por primera vez en nuestro programa para Salta Cable Color, para Internet. Ellos son, y lo presentamos, el Cuarteto Guanabara. Buenas tardes. Muchas gracias a la Movida Norteña por invitarnos en vivo por TV2. Este es Guanabara en vivo. Y dice así, Golito. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste. He sido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, haré compañía a mi soledad. Y arriba dice, dice. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con la que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. ¡Sube! Yo que te la nada voy a hablar de todo. Buscaré mi modo continuar hasta que los años cierren mi memoria. Me dejaré de preguntar. Y dice, a ver, dice, ¿dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? ¡Esto es Guanabara! ¡Así! Para toda la familia de Salta Capital, ¡suelta! Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. El silencio de tu mirada dice mil palabras. A la noche le suplico que no salga el sol. Bailando, tu cuerpo allí mío, chillando el vacío, subiendo y bajando, bailando, ese fuego por dentro está enloqueciendo, me va saturando. ¿Qué? Con tu física, tu química, tanto anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. ¡Sola! Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, al besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, al besar tu boca. ¡Suscríbete! Torrantas. ¿Con? Para toda la gente de TV2. Exclusivo para todos ustedes, toda la familia de Salta. Sí, esto le pasó al amigo de un amigo. No quiero, yo lo miro, pero no quiero nombrar a nadie. ¡Chicho! Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, dicen por ahí, Pato. El hombre del jamón chiquito. Así es. Creador para el cumpleañero. Presentando lo nuevo. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me tiraste el pelo. ¿Eh? ¿Oh? Y las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Eso, eso! ¿Por qué me engañaste? Yo no soy Gil, te saqué la ficha, mami. ¿De dónde venís? Dijiste ya vengo, lo hubieras pensado. A agarra tus cosas ¡Zona! Y ahora tómate el palo. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me tiraste el pelo. Que te descapaste a mi amigo. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te vas a cortar para la gente de Anda, le dan Rosario. ¿Por qué me engañaste si yo no soy Gil? Te saqué la ficha, Robin. ¿De dónde venís? Dijiste ya vengo, no hubieras pensado. Agarra tus cosas, ¡zona! Y ahora tómate el paro. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, la boca pintada y el pelo bien mojadito. Anoche llegaste con olor a jabón chiquito, te ibas a cortar el pelo y te me tiras el pelo. ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, para vos que te escapaste anoche! ¡Vamos, la movida norteña! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¿Cómo anda? ¿Cómo? Mi hermano. ¿Cómo anda, Lucas? Hola, ¿cómo andan los muchachos? Lucas. Qué gusto tenerlos acá, ¿eh? Un gusto. Ahí le vamos a pasar el micrófono está, para entrevista. El primero que hable, Lucas, todos por ese. Bien. ¿Cómo anda, Lucas? Acá andamos de gusto. Estamos muy contentos porque ya terminamos de grabar el disco. Así que esta semana estamos presentándolo a full. Acá te venimos exclusivamente para vos, el jabón chiquito. ¿Sí? Para ¿cuánta todos historia tiene ese jabón lo chiquito? Los que se sienten identificados y el que no conozca, que vemos que no se lava acá las manos, ¿no? Este muchacho el que más identificado está con acá, el jabón. Acá hay mucho, mirá. Ahí está, ahí. Yo, de hecho, jabón chiquito, todos me miro acá, mirá. Ahí está. Bueno, chicos, vienen de grabar, así que nosotros le agradecemos que se hayan tomado un tiempito para poder estar en Movida Norteña TV, algo que habíamos hablado, ¿te acordás? En una entrevista allá en un hotel de la zona centro cuando anunciábamos un festival. Pasaron un par de meses, sí, un mes y pico. Pero Guanabara lo que dijo lo cumplió y está por primera vez en Movida Norteña, así que gracias por confiar en este programa que tiene menos de 5 meses en la pantalla de TV2, pero que por suerte ya se ha apoderado un poco, por decirlo así, de los hogares y los corazones de la gente, ¿no? Bueno, gracias a vos, porque siempre los medios son importantes para nosotros, porque venimos bueno y hacemos lo que sabemos hacer y lo que nos gusta también, y podemos llegar a la gente y transmitir esa alegría que queremos transmitir a través de... de mi amigo el Pato Guanabara, que anda por allá, mirá. Mirá qué buena custodia que le puso al Pato. Qué buena al lado. Custodia, ¿eh? Patito, ¿eh? Pato, relojeado, tocado y relojeado, Pato. Bien, Pato. No sabes para dónde miráis. Ahora lo vamos a hablar un poquito al Pato se también. Se le iban los teclados más allá del Pato. Está feliz el Pato. Bueno, Guanabara en un ratito tiene que estar tocando en un festival muy importante. Sí. Así que nosotros vamos a adelantar un poquito qué es lo que se viene en ese festival. Le vamos a pedir a nuestro Switchmaster Amado Olivera que nos traiga esa invitación que tiene por ahí lista, porque estuvimos en la semana con el padre Chauque, ¿eh? Sí, señor, vamos a ver primero algunas fotos y después vamos a ver la invitación esa que tenemos lista, ¿eh? Ahí está, esto es lo que anuncian ustedes de las redes sociales, ¿no? Sí, estamos presentes hoy. Ya enseguida salimos de acá y nos vamos a tocar ahí, así que estamos muy contentos por la invitación. Saludos para el padre Chauque. Uh-huh. Sí, tenemos esta cartelera de hoy, bueno, tenemos ya, gracias a Dios, mucho laburo, tenemos todo diciembre ya cerrado. Uh-huh. Y llegamos a enero y ya se viene el carnaval, así que se viene con sale todo el disco y sí empezamos con todo, papá. Es así. Estamos en Buenos Aires la otra semana, sí. Ajá. Buenos Aires, tenemos Irigoyen, uh-huh, tenemos Tola Grande, San Antonio de los Cobres y bueno, Cafayate también nos vamos, así que estamos contentos por eso. Buenos Aires seguramente con Mario Ibarra, con todos los productores de allá, a quien le mandamos un saludo grande, prácticamente salí de ahí, de esos lugares, para después llegar acá a Salta, así que el saludo como siempre para ellos. Mili, recorremos fotos de los recorremos grupos, ¿te parece? Fotos, vamos a pasar esta a poquito, y vamos a ver esto. Esto es grabación, Golo, un poquito, ¿no? La grabación, lo pasamos que estaba un poquito pasando el micrófono a Golo también para que... Ese de la panza, ¿eh? No sé quién es. Se ve ese es el Pato, el que está ahí. 86. Parece un 88, ya mirá, 86. se duplicó. Lo... chiquito. Seguimos recorriendo más fotografía. Ahí está la selfie. Bien, sí. Vamos a pasarle un poquito el micrófono acá a Golo para que también nos cuente un poquito con ese. Bueno, eso fue hace poco, ¿no? Ahí está. Hace un par de días, en el estudio ahí. Saludo grande para el amigo Ramiro Ponce. Que ahí no, sí. Bien. Así bien, que bien. Para el amigo Seba Lasquera también. Saludos para Sebastián Lasquera, un gran amigo. Para todos los amigos ahí. Así que bueno, estamos a full con el disco nuevo. Grabación. Si Dios quiere. Ahí está justo el Pato llamando una samba. ¿Y salió la samba o no salió Pato? ¿Eh? Ahí lo tenemos sí. Caquito. Bueno, Franco. Estos son los diferentes bailes donde se van presentando. Fantástico Jonar, que está de homenaje en el día de hoy. Queríamos ver también algunas fotos de ahí. ¿Qué más tenemos para mostrar? Usted me va contando. Esto es en la Florida, ¿no? Florida. Eso fue el carnaval el año pasado. El año pasado. Sí, este año, por decir. ¿Qué significa el Patito para ustedes como escenario? Un lugar tan tradicional con tantos años, el Patito bailable. Bueno, mirá, la verdad es que el Patito es un lugar donde siempre vamos. Muy agradecido, ¿no? Porque siempre estuvo. Y nos recibe muy bien una casa para nosotros, así que bueno, muy como local. Mandarle saludo a toda la gente del Pato también ahí. Con Claudio Sotelo, que se viene en un ratito. Vamos a pasarle un rato el micrófono al Pato, con ese Pato así nos va usted. Que, esta ya, muchas gracias, hijo. ¿Cómo anda, Pato, querido? Bien, adiós, gracias. Mire, un saludo para toda la audiencia antes de nada. Ajá. Y pregunte lo que quiera. Traje algunas fotos del recuerdo, usted que está desde el comienzo. Esta por ahí no se ve tan clarita, pero ¿se acuerda de qué año es eso? Más o menos. A ver, mirándolo a Pachicho ya nos damos cuenta. ¿Cuántos años tiene la foto? Y esto debe tener aproximadamente... No había canas ahí, ¿no? No había canas. 20 años. Atrás. No eran los viejitos piolas ahí todavía, ¿no? Todavía no. No. ¿Y ese? Ese otro... Es una década del... 2000... Tres, bueno, más o menos, 2003. Sería como 2003. Deportes en el recuerdo, sería... Claro, ahí están. Seguimos recorriendo más fotos del recuerdo de Guanabara. Este es un poquito más nuevo ya, ¿no? Sí, bueno, ese tiene aproximadamente... También por ahí cerca de los 10 años. 10 años. Sí. Marcando la diferencia. Bueno, le robamos el eslogan nosotros. Movida sí, Norteña sí. También usamos el marcando la diferencia. Este volvimos más atrás, ¿eh? Ese más atrás, sí, exacto. Ahí está, mirá, el Pato, Lino, Luis sí, Rollano. Ese no es Lalo. Qué fotito, ¿no? Bueno, yo lo tengo eso. ¿Qué significó el paso de Luis Rollano y Aldo Escobar, Pato, por el grupo? Que se fueron hace un año y medio detrás, pero pertenecen al pasado. Ajá. Así que hacen otra pregunta. Bien, contundente. Lo dejemos ahí. Cuando me habla del pasado, a los dos se refiere. Sí. Bueno, no, sí. El Aldo, dentro de todo, un buen amigo. ¿Con Rollano, no? Nada que ver. Bueno. Ahí está, yo quería pasar por toda la historia del grupo Guanabara, por ahí está con Alfredo Guerrero. No, pero podés pasarlo, ¿no? Sí, la vamos pasando, pasa, bueno. Se sigue recorriendo la historia de Guanabara, porque alguna vez estuvieron junto a nosotros con Movida Norteña. ¿Eh? Ahí está Guerrero, sí, un poco despeinado ahí, pero bueno, ahí está. Vamos a la última, Movida Norteña, creo que queda una que sacamos en su momento cuando salió la revista. Cuando salió nuestra revista con la bandera, ahí estaban algunos ex músicos y todos ustedes. La historia viva de Guanabara, lo que te presentamos acá en Movida Norteña. Y esto ya es lo último. Esto fue la Casa de la Cultura, sí, ¿no? Exacto. Tuve el placer de presentarlos un ratito ese día ahí, de presentar algún tema, y esto es un homenaje del Consejo Deliberante. Muy bien a toda la gente de ahí del Consejo, un abrazo para todos, que tengan un feliz año, ¿eh? Ajá, perfecto. Gracias por el homenaje. Ahí está, Pato, qué recuerdos, ¿no? Cuánta historia de Guanabara, ¿cuántos años específicamente? Bueno, en el grupo, 45 años que lleva 45. El grupo. Ajá. El nombre, ¿no? Del grupo. Muy bien, perfecto. ¿Qué tiene para preguntarle? Bueno, integrante, pues cambiado. ¿Eh? Después, los originales que quedamos, este viejito que tengo al lado, ajá, mi hermano Rodolfo, después está mi hermano Lino, ajá, y quien te habla, el Pato, somos los creadores del grupo. ¿Dónde comenzamos? Ajá, ¿no? Los tres que están acá. Sí. Ellos están desde el comienzo. Faltaría Mario Tolava para... Ajá, Mario Tolava. Un integrante, sí. Perfecto. Que no sé la vida de él, sé que está por Buenos Aires, pero no sé cómo. Bueno. La historia de Guanabara, aparte la tenemos acá, Mili, su pregunta, como siempre. Usted tiene una como pregunta siempre, preparada, como jugada, siempre, para los cantantes, jugada, para el Pato. No sé, sí, estoy mirándolo al Pato, ¿a cuál elige? Lo miro al Golo. Ajá. Golo, no vas a zafar, Golo. Mirá que estas no las preparé yo, estas preguntas. No sé lo que no, puede tirar al Golo aire. Yo, ¿cómo te ves? Pato, yo te voy a dejar descansar, Pato. No sé. Golo, yo me quedo con Lucas. ¿No? ¿Cómo se ven ustedes proyectados de acá un tiempo, ¿no? A todo lo que viene, ¿hasta dónde ya cumplieron las metas con las que iniciaron ustedes en Guanabara o aspiran a más? Bueno, nosotros vamos a seguir adelante, ¿no? Con la banda. Y bueno, antes que nada, estamos muy agradecidos con los muchachos, con la familia Guantay también, porque es una familia para nosotros también. Sí. Y bueno, vamos a seguir adelante para brindarle a toda la gente, ¿no? Lo que se merece, porque gracias a ellos nosotros somos bien, estamos bien. Y bueno, pero bueno, venimos con muchas metas y vamos a seguir adelante. A full. ¿Qué significó Guanabara de un día para el otro? Desde que se hizo el casting, desde que llegaron, desde que se presentaron de un día al otro, dijo el Pato, bueno, vamos a los escenarios y salieron ustedes al ruedo. ¿Qué significa ese traspaso, ese cambio de lo que ustedes hacían a lo que es hoy Guanabara? Bueno, a mí me pasó que en realidad, bueno, ella estaba cuando yo entré. Claro. Yo le metí el gancho para que yo entre, digamos. Gol hizo la gamba. No, yo entré, yo venía del palo del folclore, así que fue todo un cambio medio raro, digamos, en ese sentido, porque tenía que acoplar la voz un poquito más para... Igual yo tenía la voz más cuadrada, así como para gritar un poco más, viste, que el folclore. Entonces... Costó adaptarse, entonces. Costó un poquito, pero vos sabés que le agarré rápido la mano, porque yo tenía ganas de laburar, necesitaba, digamos, también esto para crecer artísticamente, y bueno, y quería conocer un poco más del ambiente también, así que por eso te digo... Como dice Golito, agradecerle mucho a los changos que depositaron toda la confianza en nosotros y que, bueno, hasta el día de hoy seguimos así. Creamos un buen grupo humano, sobre todo nosotros rescatamos mucho los valores, ¿no? El compañerismo, la humildad, la sencillez que los caracteriza a ellos. Así que contento por eso y por seguir compartiendo escenario, y esperamos que sean por muchos años más. Porque esto recién comienza, según el Golo. Esto lleva tiempo, sí. Lleva un proceso, así que recién empieza para nosotros. Y bueno, contento porque ellos nos están dando toda esa mano que necesitamos, ¿no? Ahora la última, el tema con las mujeres... ¿A quién le aumentó? ¿A quién le sumó mujeres? ¿A Lucas y a Golo o al Pato? ¿Pueden hablar de los dos o Pato? Yo no tengo problema porque yo tengo a mi mujer que me está mirando en la casa. Ella sabe, confía en mí, así que sabe que yo vengo a la hora tranquilo, vuelvo a la casa y no nos falta nada, gracias a Dios. Estábamos pensando. Yo creo que el que está más preocupado acá es mi amigo, ¿verdad? Se está alejando, ¿verdad? Si quiere ir. Se aleja. Nosotros estábamos pensando en prestarle a la chica para que se la lleven directamente. Él es la torrante. Ahí está. Es la torrente en la banda. Si no lo conocés, siempre viene con olor a jabón chiquito, este, la banda. No sé por qué. Chicos, sabemos que tienen que tocar a las 7 en otro lugar. Estuvimos con el padre Chauco en la semana. No queremos que el compromiso que sigue tenga algún problema con aparte ustedes. Aparte es por realmente una buena causa. Una buena causa. Vamos a ver si es que salimos del programa y nos vamos también. Sí, pero tenemos una invitación para ese festival. Estuvimos con el padre Chauco, así que qué mejor que el padre Chauco que invite y que diga qué es lo que está pasando en este momento, porque eso ya arrancó. Así que lo vemos a la invitación para Guanabara y todos los otros grupos. Vamos. Queridos amigos de la Movida Norteña TV, les habla el padre Sergio Chauque para invitarlos al cuarto festival solidario que estamos viviendo en este momento, allí en Barrio San Ignacio. Tenemos una cartelera hermosa y queremos que vos vengas a compartir con nosotros, los Super Chavos, los Macúmbicos. De aquí ya están en camino Guanabara para compartir su música. Y también estará David Leiva, Gastón Cordero, Gabriel Morales, Federico Maldonado y un cierre espectacular sorpresa para que compartamos en familia. Te estamos esperando, la movida ya está con nosotros, solamente falta tu corazón solidario. Te espero en Barrio San Ignacio a compartir el cuarto Festival Solidario. Ahí está. Festival Solidario, lo anunciaba el padre Chauca, hay muchos artistas y Guanabara va a estar ahí, que se van volando para ahí, así que la gente que está mirando la televisión, invitarlos. Podemos perdonarla que se vaya, que nos deje la última hora, no sé, eso queda en ustedes. Bueno, vamos a invitar a toda la gente linda a que se acerque, ¿no? Así que bueno, vamos todos para ahí, vamos con toda la buena onda, con todos los viejitos piolas, así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por invitarnos. Chicos, gracias por venir, gracias Pato, gracias a toda la gente linda que nos está mirando del otro lado. A Daniel que hizo el contacto. Muchas gracias. A Dani también, bueno, a todos los músicos. Vamos con una enganchadita entonces. Nos despedimos entonces, Mili. A puro baile, como tiene que ser. Sí, señor. Este programa, acordate, lo ves en internet, a las fotos, a recital, a todo. Están las bailarinas, está el grupo de la mano de Gabo Sonidos. Se despiden así, de esta manera, Mili, y ellos son... ¿Ellos son? ¡Ellos son el cuarteto! ¡Guanabara! ¡Y listo! ¡Ay! ¡Seguimos en vivo! ¡Presentando lo nuevo, nuevo! ¡Eh, eh! ¡Prepárense mi gente para bailar! ¡Que llega Guanabara para gozar! ¡Prepárense mi gente para bailar! ¡Con los viejitos violas para gozar! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, sentimiento dice. Vamos, Mechita. Vamos las bailarinas. Chau, chau, chau, chau. ¡Ay, muchas gracias, hijo!